Evangelio de Dios en esta noche. Mira, 2 Corintios, capítulo 10, por favor, rápidamente vamos a entrar. A mí me gusta mucho el béisbol, y voy a tratar de llegar a primera y dejar que el hermano Scott me llegue hasta home, amén. Realmente el home va después de mí. Bueno, 2 Corintios, capítulo 10, por favor, y espero que les guste la Biblia. Vamos a ver muchas escrituras en este mensaje. 2 Corintios 10, y voy a ver versículo, capítulo 10, versículo 3, 2 Corintios. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. Les quiero recordar en esta noche, hermanos, que estamos en una guerra espiritual. Y la razón que yo vine a esta conferencia, y espero que usted vino a esta conferencia entendiendo que yo necesito estas enseñanzas, estas predicaciones, porque yo estoy en una guerra espiritual. Yo estoy en una guerra, y hermanos, esta es una guerra continua. Es una guerra que no deja de ser, y yo, tanto como usted, tengo que ser recordado vez tras vez que esto es espiritual. Todos los problemas que yo tengo son espirituales, hermanos. Todos los problemas que usted tiene son espirituales. Y les quiero recordar que la Biblia dice, no andamos en la carne. Dice, no milites según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Muchas de las cosas que vemos en nuestras vidas y las razones por las cuales batallamos tanto es porque en vez de pelear espiritualmente, estamos peleando en la carne. Y hoy vengo aquí una vez más para decirle que la carne no puede con el espíritu. Tú dices, carnalmente me están atacando por todos lados. Tú defiéndete en el espíritu. Tú defiéndete en el espíritu. Les quiero hablar sobre esto y quiero que ustedes miren conmigo. O sea, vayan a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Sígueme, por favor, hermanos. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 3. Otro versículo muy conocido. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una vez más vemos unos términos militares. Dice, el que milita, y vemos la palabra soldado. La Biblia dice bien claro que nosotros estamos en una guerra espiritual. La Biblia dice que somos soldados. Podemos ir al libro de Efesios, pero para honrar un poco de tiempo, el libro de Efesios capítulo 6, ustedes conocen bien, ahí se nos da la armadura de Dios. ¿Cómo nos defendemos espiritualmente? Ahora, yo sé que esto es espiritual. Yo sé que Dios está ahí para conmigo. Dios es el que me va a defender. Es el cual me dio vida eterna. Es el cual me dio vida cuando yo estaba muerto. Pero tengo que entender una cosa, y les repito y recuerdo vez tras vez, estamos en una guerra espiritual. Estamos combatiendo espiritualmente, hermanos. Ahora, aún después de amarnos, como dice Efesios, y es tan claro en Efesios, habla de la palabra de Dios, habla de la oración, habla de toda la madura de la fe, etcétera, todas las cosas que necesitamos. Pero aún con todo eso, quiero que miren algo más. Vayan a Éxodo capítulo 23, por favor. Éxodo 23, síganme, por favor, hermanos. Éxodo 23. En Éxodo 23, quiero que miren versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he, ¿qué dice, hermanos? Preparado. Lo que quiero que miren es donde dice, he enviado mi ángel delante de ti. Ahora quiero que mediten conmigo, no solo estoy en una guerra espiritual, no solo Dios me equipa y me da la armadura para esta guerra, pero escúchenme, hermanos, está delante de ti. Pero no piensen conmigo, donde Él quiere que tú vayas, ella está ahí haciendo algo. Ella está delante de mí preparando. Ella está delante de mí haciendo. Mira lo que dice el versículo 23 ahí en ese mismo capítulo. Porque mi ángel irá delante de quién, de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del geteo, del fereceo, del cananeo, del hebeo. Y mira, dice los a los cuales yo haré, que dice, destruir. ¿Sabe lo que ella está diciendo? Lo que yo he preparado para ti, estoy haciendo todo un movimiento, quitando cada estorbo, cualquier cosa que pudiera limitarte. En otras palabras, lo que yo te estoy pidiendo que hagas, yo no te estoy mandando a hacer, o no te estoy mandando a un lugar donde yo no estoy ya teniendo todo bien preparado para que cuando tú llegues, solo vas a tomar posición. Y te darás cuenta cuando llegues aquí que esto es Dios haciéndolo, que no fue usted. Mira ese mismo capítulo, mira el versículo 30. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posición, ¿qué dice, hermanos? De la tierra. Ahora, mira lo que dice. Poco a poco. Un resumen, estamos en una guerra espiritual. Batallamos y peleamos en el Espíritu. Dios nos dice cómo armarnos. No solo nos enseña cómo armarnos, pero escúchame, nos dice que delante de nosotros Él está trabajando. Y dice, poco a poco. Qué triste sería si yo o usted nos llegaríamos a desviar cuando Dios está haciendo algo delante de nosotros. Cumple tu ministerio. Tú y yo no tenemos ninguna idea lo que Dios está haciendo, pero sí sabemos que Dios está haciendo. Sí sabemos que vemos en las Escrituras vez tras vez tras vez donde Dios estaba haciendo algo delante, escúchame hermanos, de ti. ¿Cuántas veces no has sido tú sorprendido de lo que Dios estaba haciendo delante de ti? Cada vez que tú medites y pienses en la posibilidad de desviarte y apartarte del camino de Dios y no seguir haciendo lo que Dios te llamó, acuérdate, hermanos, que esto es espiritual, y espiritualmente hablando, aunque las cosas carnales parecen que se están deshaciendo y parece que las puertas se están cerrando, estate por seguro que esta guerra espiritual, Dios está trabajando delante de ti. Él fue el que te llamó. Él fue el que te puso ahí. Maestro de escuela unical, Dios te puso ahí. Capitán de ruta de autobús, Dios te puso ahí. Pastor, Dios te puso ahí. Misionero, Dios te puso ahí. Él está trabajando delante de ti. Cumple tu ministerio. No te desvíes. Esto, acuérdate, es espiritual. Las cosas que te están pensando desviarte son cosas carnales. Son cosas que se ven. Y acuérdate, Dios dijo, nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Y Dios está diciendo, acuérdate que delante de ti, donde tú ni puedes ver, ahí estoy yo. Por eso la Biblia dice, no mirando las cosas que se ven. Pues que las cosas que se ven son temporales. Mas las cosas que yo estoy haciendo delante de ti, esas son eternas. Mira Josué capítulo 5. Sigan, hermanos. Oh, qué bueno es tener la Biblia. Amén. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículo 1. Mira lo que dice. Josué 5:1. Cuando todos los reyes de los amoreos que estaban al otro lado del Jordán occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron, mira lo que dice, como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Mira lo que dice, hermanos, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de quién. Israel. Israel, mira lo que dice, ellos escucharon de lo que Dios hizo delante de ellos, y escuchan, ese le afectó su corazón, les quitó la energía para pelear con los hijos de Dios, y en vez de pelear contra ellos, digo, ¿qué quieren? Yo no voy a combatir con alguien que tiene un Dios trabajando delante de él. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que tú y yo a veces nos dejamos ir por cosas tan temporales, cosas tan que van a pasar de un día a otro, porque la Biblia dice que esas cosas no más de un día están, un día no están, una hierba que crece, se seca, ya no está, es algo temporal. Dios dice, mira, las cosas eternas, la guerra espiritual es Dios, y de las cosas espirituales nosotros nunca perdemos. ¿Has leído la Biblia? ¡Tú no pierdas! Cumple tu ministerio. Por algo dice Dios que somos más que vencedores. Por algo dice Dios, mira, te voy a dar toda la historia y te voy a dejar de leer los últimos capítulos, los últimos libros, y vas a ver que tú ganas. A veces yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros nos desviemos sabiendo que somos salvos y no podemos perder la salvación? ¿Cómo es posible, pastor? ¿Cómo es posible que no estamos viviendo como si ya ganamos? ¿Cómo es posible que llegamos, hermanos, y no me malentiendo, yo no lo estoy criticando si usted llegó desanimado, gloria a Dios, estás en un buen lugar si estás desanimado. Ahora te digo, si tú estás desanimado o deprimido, escogiste un buen lugar para vivir. Pero digo, si estamos enfocados en lo espiritual, no nos queda otra que levantar el espíritu, levantar el ánimo, porque sabemos que las cosas espirituales son eternas y nosotros no estamos perdiendo. No importa la apariencia de todo lo que está pasando a mi alrededor, no importa lo que alguien está diciendo, lo que importa es lo que él dice. Y él dice que delante de mí él está trabajando. Yo no me voy a dejar, yo no me voy a desviar. Ya gané. Ya ganamos, hermanos. Mira Nehemías capítulo 6, sígueme, hermanos, estamos viendo la Biblia. Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Mira el versículo 1. ¿Me dan esta, por favor? Gracias, hermanos. Nehemías capítulo 6. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el Arabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reúnanos en alguna de las aldeas en el campo de uno. Mas ellos habían pensado hacernos mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, yo no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Pero escúchenme, hermanos. Cuando se escuchó que algo estaba pasando, cuando se escuchó que Dios estaba levantando algo, cuando Dios estaba edificando, es obvio que el enemigo no le gustó. Y el enemigo envía sus mensajeros. Y el propósito de enviarlos era simplemente para distraerlos, agarrarle la atención, de pararlos, de detenerlos. Y llegan allí los, y comienzan a hablar. Y el hombre dice esto: mira, no, yo no puedo ir. Yo acá arriba estoy peleando espiritualmente. Y tú me estás dejando que yo pase abajo y pelea una guerra carnal. Pero mi guerra es una guerra espiritual. Y yo no voy a bajar ahí abajo. Porque ahí abajo se cesará lo que estaba yo haciendo ahí arriba. Y ahí arriba yo estoy avanzando. Y ahí arriba tengo victoria. Pero si yo me bajo, yo pierdo. Porque yo no puedo ganar algo carnal. Porque ni Dios me dijo a mí cuando me salvó que ya no andáis en la carne. Dice, para que ya no cumpléis los deseos de la carne. Y por eso yo me bajo. Diga lo que diga, inventa lo que quieres inventar. Yo no me puedo bajar. Yo tengo que cumplir mi ministerio. Yo tengo que terminar esta carrera. Y para lo que Pablo muy bien lo dijo, estamos en una carrera. Y yo no voy a desviarme de la carrera. Yo tengo una meta y tengo que extender a esa meta. Y tengo algo que lograr para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no me voy a bajar, ni voy a ir para la derecha ni para la izquierda. Dios está derecho delante de mi meta. Yo tengo algo que hacer para el Señor. Dios está trabajando delante de mí. ¿Cómo lo voy a desviar? ¿Cómo voy a bajar de hacer lo que Dios me ha llamado a hacer? Y mira lo que dice el versículo 8, sigue, hermanos. Entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón, ¿qué dice, hermanos? No mientas. Le dice esto, mira, eso es pura imaginación. Yo no voy a tratar con fantasía. Yo estoy tratando con la realidad. Yo estoy tratando con las cosas eternas. Yo estoy alcanzando almas. Yo estoy transformando vidas. Yo estoy rescatando gente sin esperanza. Yo estoy viendo muertos ponerse y levantarse y andar. Yo estoy viendo gente que no tenía la posibilidad ni esperanza, ahora viviendo con esperanza. Yo estoy viendo hombres que destruían sus hogares, ahora están levantando hogares. Yo estoy viendo personas que invertían sus dineros en las cosas y los vicios del mundo y ahora lo están usando para mandar gente a servir al Señor. Estoy viendo parejas que estaban para divorciarse, ahora trabajando juntos y pensando no en ellos, pero pensando en el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo estoy pensando en personas que no caminaron, ahora caminan. Yo veo a gente que no, que estaban ciegos, pero ahora ven. Yo no me puedo bajar. Yo tengo una gran obra y Dios me da una gran responsabilidad. El cambio que hacer para el Señor. Mi enfoque es hacia las cosas de Dios. Y no hay nada en la cual me podía desviar de lo que Dios me ha llamado a hacer. Mira Mateo capítulo 8, sígueme, hermanos. Mateo capítulo 8. Oh, qué bueno ser salvo, hermanos. Qué bueno tener la gente. Qué bueno ser parte de esto, hermanos. Mira Mateo capítulo 8. Mira versículo 24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, ¿qué dice, hermanos? Dormía. Vinieron sus discípulos de despertar y dijeron, Señor, sálvanos, que pereceremos. Y les dijo, ¿por qué temes, hombres de poca fe? Poco se levantó y reprendió los vientos del mar y se hizo grande. Bueno, ahora escúchenme, hermanos. Ellos estaban ahí. Había una tormenta. Entra y ven al Señor. Está dormido. Está dormido. Era para que dijeran, si está dormido, es que todo está bien. ¿Por qué estamos tan nerviosos? Él está dormido. Él no está desesperado. Él no está afligido. Es más, a ver si me hace un campo. Voy a estar ahí a su lado. ¿Sabes? Hermanos, si tú y yo nos juntaríamos más con Dios, estuviéramos más calmados. Y si reaccionaríamos de acuerdo con cómo Él reacciona, nada te iba a molestar. cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Haga lo que Dios quiere que tú hagas. Vamos conmigo en Primera de Reyes, capítulo 17, otro ejemplo, hermano, sí, ¿no? Oh, qué bueno ver la Biblia llena de ejemplos, amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Mira el versículo 4. Beberéis del arroyo que yo he mandado, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de qué? De comer. Y se hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo que allí estaba frente a él. A los cuervos le traían pan y carne para, por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebió del arroyo. Versículo 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo le daré orden, hay una mujer viuda que te, que dice, sostente. Ahora escúchame, Elías aquí necesitaba ciertas cosas, tenía necesidades. La verdad, pregunta, ¿usted tiene unas cuantas necesidades? A veces no queremos cumplir porque tenemos necesidad. Y mientras él tenía necesidad, Dios estaba trabajando con los cuervos. Y mientras él tenía necesidad, Dios estaba trabajando con una viuda. Él nunca había figurado eso. Un pájaro negro, sucio. ¿Me va a dar de comer, pastor? ¿Una viuda? Pero Dios estaba trabajando. Escúchame, delante de ti. Delante de ti. Hermano, Dios está haciendo cosas delante de ti. Dios, es más, Dios ha hecho cosas delante de ti. Tú habías estado ahí. Tú ya has visto milagro tras milagro. Tú has visto la mano de Dios. Y aún así, cuestionamos y dudamos que Él puede seguir haciendo lo que Él prometió hacer. Cumple tu ministerio. Vemos adelante en 1 Reyes, capítulo 19. Mira lo que dice conmigo. Sígueme, por favor, hermanos. 1 Reyes, capítulo 19. Versículo 9, mira lo que dice conmigo. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino él palabra de Jehová, y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Mira el versículo 15. Y le dijo, vete por tu camino. Perdón, en el versículo, estamos en el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Escúchale, hermanos. ¿Sabes lo que le estaba diciendo Dios? Elías, ¿por qué te bajaste del muro? En esa cueva, ahí es una guerra carnal. ¿Qué estás haciendo ahí? En esa guerra carnal, ahí escuchas voces, pero no la voz de Dios. En ese mundo carnal, en esa guerra carnal, no hay fe, no existe. Todo es por vista. ¿Qué haces ahí? Es que sucedió y dijo esto y aquello. No. ¿Qué haces ahí? Hay señores que tú no tienes y no te acuerdas lo que yo hice en tu vida años atrás, días atrás, meses atrás, el día de ayer que hice. ¿Qué haces ahí? desierto, en un lugar donde la única voz que escucharás es la voz del enemigo. Yo no me puedo bajar del muro, porque allá tuviera que escuchar la opinión del enemigo. ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en un lugar donde la única voz que escucharás es la voz del enemigo? Yo no me puedo bajar del muro, porque allá tuviera que escuchar la opinión del enemigo. Y el enemigo inventa cosas, y yo estoy acá tratando con la realidad. ¿Qué estás haciendo ya, Elías? ¿Quién está involucrado en esa guerra carnal cuando hay una guerra espiritual donde yo te he puesto como líder, como general, he tenido las responsabilidades, estamos combatiendo, te he dado una región, te he dado una tierra para poseer? ¿Qué estás haciendo ahí? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Allá abajo en esa cueva solo escuchas la opinión del enemigo. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que el diablo tiene una opinión sobre todo? ¿Se han dado cuenta? Cualquier cosa que te pase, el diablo tiene un comentario. Escucha, cada cosa que tú escuchas, el diablo tiene una opinión. Cada cosa que tú ves, el diablo tiene una opinión. Y cuando tú estás acá abajo, tú tomas esa opinión como si fuera la verdad. Te ganas ahí. Eso se convierte en tu doctrina. Eso se convierte en lo que te dirija. Y te dirija como un apóstol de bajarte, de cumplir tu ministerio, de terminar la obra que Dios te ha dado. Porque cada hombre y cada mujer y cada joven aquí, Dios te ha puesto aquí en un lugar único. Y tiene algo que Él quiere que tú logres. Algo que tú cumples, algo que Él ha puesto para ti, hermanos. Oh, hermanos, por eso, hermanos, dice la Biblia que hay mucha tierra para poseer. Hay mucho que hacer para el Señor. Cada iglesia aquí representada, tú tienes tu región, tú tienes tu colonia, tú tienes tu ciudad, tú tienes tu pueblo, y Dios te ha puesto ahí. Dios está diciendo: necesito que cada uno de ustedes se mantenga sobre el muro, se mantenga encima de la obra de Dios y no se vayan a bajar. ¡Pobre! ¡Que se ha bajado! Amén. Escúchame. Si tu mejor amigo se baja, tú no te bajas. Si tu héroe se baja, tú no te bajas. Hermanos, al fin de todo somos hombres, todos. Todos somos hombres. Y no hay nadie aquí que no pudiera bajarse. Y muchos de nosotros estamos tan enfocados en un hombre, una persona, y si él se desviara, usted también se debería desviar. Y si él llegara a tomar una opinión, tú tomarías esa misma opinión. Asegúrate, y hay que probar los espíritus. Hay que probar. ¿Cuál espíritu es este que me está diciendo? Bueno, más porque Fulano de tal dijo algo, no quiere decir que es verdad. Tú tienes que probar los espíritus, tú tienes que asegurarte que esto ha sido de Dios y no te bajes del muro, porque como es una cosa, hermanos, hay mucho que hacer. Termino con un último versículo, 2 Timoteo capítulo 4, aquí termino. 2 Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice. Oh, qué bueno es tener la Biblia. Ay, Pastor Juan, a veces vas a decir eso hasta que me canse y todavía no me he cansado. Segunda Timoteo capítulo 4. Mira lo que dice, hermanos. Versículo 6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está, ¿qué dice? Cercano. ¿Sabes lo que está diciendo? Voy a morir. Ya es tiempo. Y mira lo que dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Sabes? Yo no me bajé. ¿Cómo me trataron de bajar? Cuando me dejaron por muerto, no me bajé. Cuando me pusieron a la cárcel, no me bajé. Cuando Dios me dio un aguijón y me dejó sufrir, no me bajé. Todo lo que dijeron, todas las mentiras, toda la vergüenza de un sufrimiento, ninguna cosa me pudo bajar. Y ahora estoy para terminar. Y cuando analizo mi vida y miro hacia atrás, oh, che. Y cuando miro mi vida al presente, sigo luchando. Y después mira lo que dice. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he guardado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes lo que digo? Yo siempre estaba motivado con el día en la cual yo sabía que iba a ver mi Salvador, y por eso por nada me bajé. Yo no fui movido por opinión, yo no fui movido por circunstancias, yo no fui movido por el movimiento del hombre, ni lo que unos pensaban, o porque me abandonaron, o porque me apoyaron, o lo que dijeron bien de mí, o dijeron mal de mí. Yo me apoyé sabiendo que un día lo iba a ver. Y dijo, y por esa razón puedo decir con toda confianza, a mí me va a ir bien. A mí me va a ir bien. Porque es un beso. Y me va a dar todo lo que me prometió. Todo lo que me prometió. Y mira lo que dice. Procuro venir pronto a verte. Porque Demas me ha desamparado, amando de este mundo. Qué triste. Después de decir, a mí me espera un galardón, no puedo decir lo mismo de demás. Él sí se bajó. Él se fue. El mundo lo agarró. No dejes que eso te pase. No dejes que ninguna cosa te quite de la mirada de tu Rey. Oh, hermano, Dios ha sido bueno conmigo. Si una de las cosas que yo cargo cerca de mi corazón, unos ustedes saben, hace tiempo, unos 3 años atrás, mi esposa se fue al cielo, y uno de sus deseos de ella me decía a mí, uno de mis deseos es que tú cumples tu carrera y que tú logres hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas, porque la única razón que Dios me dio para ti, para tu lado, es para apoyarte, y mientras yo me voy para allá, tú sigue dando la guarda, tú sigue testificando, tú sigue predicando, diga con hombres, para hombres, yo sigue siendo fiel. Vamos a orar, Padre. Gracias, Señor.